aguacate. Tienes que madurar a la fuerza, aguacate. Cogen a plomo y estás verde, aguacate. Fruta de la guerra, aguacate. Niño en uniforme. Bomba, salga, le grita a la mamá, aguacate. Pero él hace un gesto, Arondo se va, aguacate. Muchacho, no vaya, le dice la mamá, aguacate. Levanta los hombros, al monte se va, se va.